Voy a empezar primero, tratando de darles una vista así de lo que es la arqueología en Teotihuacán, y pues explicarle que Teotihuacán, antes de Teotihuacán, lo que conocemos de Teotihuacán, hubo asentamientos anteriores a los que conocemos. Y empezamos quizás con las culturas que estaban ahí por el rumbo, lo que es la laguna, la cuenca de México. Ahorita está bien seca, la verdad, nada más queda unos lugares ahí, unas lagunas, unos riachuelos, pero la gran mayoría ya se secó. Sin embargo, en aquel momento era un lugar bastante boscoso, bastante, pues con mucha vida, mucha diversidad, biodiversidad, como se dice. Y en este caso, los asentamientos anteriores a Teotihuacán, como conocemos, son principalmente los de la cultura Tlapacoya, perdón, la de Copilco y la de Cuicuilco, que son los principales centros urbanos durante el preclásico, y en particular el preclásico tardío entre 600 años y 200 antes de Cristo. Hasta se considera, bueno, hay también escuelas que consideran que la erupción del volcán Xitle pudo haber provocado el abandono del sitio de Cuicuilco. Este lugar, Cuicuilco, es donde está ahorita la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y está muy cerca del periférico en el Distrito Federal. Ahí está pegadito, pegadito, y está muy cerca de la UNAM. Entonces pueden dar una vuelta allá por si tienen la ocasión y conocerán este sitio, que es bastante peculiar. Uno de los elementos iconográficos interesantes es la presencia del dios viejo del fuego, que vamos a ver a menudo en Teotihuacán y luego también en culturas posteriores. Entonces les puse ahí unos cuantos revestigios que tenemos de culturas anteriores a la de Teotihuacán en la cuenca de México. Vasija, tenemos pues Tlapacoya, perdón, en sí. Lo que es la pirámide, perdón, voy un poco rápido. La pirámide redonda, la gran pirámide de redonda de Cuicuilco. Tenía otros vestigios ahí, pero ahí está. Y también, pues, esta representación del dios viejo o del dios del fuego, como se dice también. Ahora, para hablar un poco de cronología, vamos a tratar de comentar un poquito la cronología de Teotihuacán. Ahí les puse una cronología global de Mesoamérica, pero bastante simplificada. Abajo tenemos todos los principales sitios o ciudades o centros urbanos de Mesoamérica, a tomar siempre con precaución este concepto, ¿verdad? Por ejemplo, pues tenemos Monte Albán, que tiene su desarrollo durante todo el preclásico y pues hasta el clásico de tardío. Tenemos Palenque, para que vean Palenque en la zona maya. Cholula, que tiene una ocupación así fluctuante pero regular, es lo interesante de este lugar, Cholula. Tajín, Chichén, y pues lo que tenemos acá es meramente Teotihuacán, ¿ok? Ahí, si se dan cuenta, tenemos un nombre de tres autores que hicieron tres propuestas de cronología. La primera, realmente así bien fundamentada, pues la tenemos con Acosta, pero la que realmente se sigue utilizando es la de Millón, de René Millón, que era un arqueólogo y que trabajó ahí con varios arqueólogos mexicanos y extranjeros en un proyecto de mapeo de la zona de Teotihuacán. Cabe mencionar que lo que ven aquí, la periodización de Millón, la retomó George Cogill, que es un arqueólogo norteamericano, y con otra arqueóloga, Evelyn Rattray, que es compatriota suya, proponen retrasar las fases que propuso Millón, y en particular ver el abandono progresivo de Teotihuacán un poquito más temprano. Entonces, esos nombres que ven aquí, es bien importante que los vayan ahí memorizando o apuntando para entender de lo que voy a hablar luego en cuanto a ocupaciones o lugares que voy a comentar. ¿Okay? Entonces, principalmente nosotros nos vamos a interesar a lo que es la fase Micaotli, la Tlamimilolpa, la Xolalpan y la Metepec. ¿Okay? Sin embargo, hay fases anteriores que voy a comentar así bien rápido. Bueno, aquí está la misma tabla, pero lo interesante es comentarles cómo fue creciendo la ciudad de Teotihuacán, con asentamientos bastante pequeños al inicio. Cabe mencionar que en el caso de Teotihuacán teníamos unos cuantos asentamientos, por lo que era el Cerro Gordo, el Cerro Patlachique, que contaban unos cuantos miles de individuos a lo mejor. Y poco a poco, en particular a partir del fin del preclásico, y bueno, lo que es la fase Tzacuali, es cuando se empieza a ordenar la ciudad, cuando se va empezando a trazar lo que es la Casada de Muertos, por ejemplo, ¿ok? Pero realmente topándose ahí con la pirámide de la Luna y lo que fue la primera fase de construcción de la pirámide de la Luna. Entonces es cuando ocurre un boom demográfico. Hay unos estimados que van hasta 30.000. Cogil estima en sus publicaciones, tiene una página de internet donde pueden bajar sus publicaciones. Él estima que tuvo que ser entre 60.000 y 80.000 individuos quien vivieron en esta zona en aquel momento. Luego, lo que es la fase Micaotli y la Tlamimilolpa siguieron viendo pues un crecimiento de las dimensiones, nada más que bajó un poquito en la Tlamimilolpa. Sin embargo, hubo una concentración de población en aquel momento, o sea, es decir, no hubo una más construcciones importantes como pirámides así muy grandes, sino más bien de conjuntos de habitación para poder albergar a toda esta población, que vamos a ver aparte venía de varias partes de toda la macrorregión, no solo de la Cuenca de México, sino también de otras partes. Y luego, poco a poco, pues tenemos a partir de la fase Metepec, el abandono progresivo de la ciudad de Teotihuacán. ¿Por cuáles razones? Pues hay varias interpretaciones, varias escuelas. Una que pretende, por ejemplo, que fue por un cambio climático que hubo, y lo cual no se comenta que hubo una sequía a partir de este momento, una sequía que duró varias décadas hasta siglos, quizás. Sin embargo, hay una arqueóloga que se llama Emily McClung, que comprobó que en esta zona, alrededor de Teotihuacán, los sedimentos que se pueden ahí sacar y estudiar, pues comprueban que era bastante húmedo, que no había una sequía como se puede haber considerado. Entonces hay quizás otras opciones que vamos a comentar luego. Bien. Bueno, ahí les van unos cuantos arqueólogos muy importantes que trabajaron en la arqueología de Teotihuacán. Están mezclados de acuerdo con las épocas. George Cogil acaba de ser homenajeado hace un año, dos años en Teotihuacán, de hecho, por toda su labor. Él trabajó en particular sobre modelos estadísticos de las cerámicas o de las teseras de cerámicas que se han encontrado en Teotihuacán gracias al proyecto de mapeo de René Millon en los 70s, y a raíz de este proyecto se pudo precisar más bien la ocupación de la zona, y también por grupos étnicos, pero también por la cronología de Teotihuacán. Personaje realmente muy muy importante. Uno de los arqueólogos mexicanos que debemos ahí recordar es Leopoldo Batres, que fue el inspector en jefe de los monumentos históricos de México. Él estuvo a cargo de varias excavaciones en Teotihuacán a fines del siglo XIX, pero también de la restauración de la pirámide del Sol entre 1905 y 1910, en el marco de las conmemoraciones del centenario de la independencia de México. Muchos lo criticaron por su forma de restaurar la pirámide del Sol, porque agregó un nivel que originalmente no existía. Otro arqueólogo importante es Manuel Gamio. Él hizo publicó el primer estudio realmente antropológico y, como decir, holístico. Es decir, que no solo se enfocó sobre la arqueología, sino también propuso un estudio etnográfico de la gente que vivía alrededor de las ruinas de Teotihuacán en aquel momento. Este libro lo pueden encontrar fácilmente en internet, aparte está totalmente libre de derecho. Entonces les pondré ahí la referencia en la página para que lo puedan consultar. Otro arqueólogo importante es Saburusu Guillamán, es japonés, ya tiene un buen rato aquí trabajando en México, en particular en Teotihuacán. Él estuvo a cargo de dos proyectos importantes, que es el proyecto Quetzalcóatl, de la pirámide de la serpiente emplumada en los años 80, y también más recientemente en los 2000 estuvo a cargo del proyecto pirámide de la luna, donde hicieron excavaciones para encontrar en particular ofrendas relacionadas con las etapas de construcción de la pirámide de la luna. Tiene su compañero de juego, que es Rubén Cabrera Castro. Los dos trabajaron juntos en esos dos proyectos, de hecho. También tenemos una figura importante, que es Laurette Séjourné. Laurette Séjourné no era para nada arqueóloga, era francesa, luego se casó con un mexicano. Fue toda su vida, es una novela en sí, porque realmente no estaba predestinada para nada para la arqueología, pero se quedó fascinada por las culturas mexicanas modernas, pero también prehispánicas. Entonces empezó a estudiar y a proponer interpretaciones interesantes, a veces, bueno, muchas están rebasadas en la actualidad. Sin embargo, hay libros que pueden consultar de Laurette Séjourné, en particular aquí en la biblioteca, que sí son buenos en cuanto a iconografía, porque nos da a conocer más. Otro personaje importante es Eduardo Matos, quizás lo conocen más por sus trabajos en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en el DF. Sin embargo, también trabajó en lugares como Cholula y en particular en Teotihuacán. Es el autor de este libro aquí, que se llama Teotihuacán, en la colección Ciudades del Fondo de Cultura Económica. Libro que se publicó en el 2009, que viene bastante actualizado. Nada más le faltaría lo que son los avances de excavaciones que se hicieron en la pirámide del Sol en los últimos años y lo que se está haciendo debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Eso lo vamos a comentar. Otra persona muy importante es la doctora Linda Manzanilla Naim, que trabaja en la UNAM. Es arqueóloga y tiene también una amplia experiencia en Teotihuacán, en particular en el estudio de barrios, de conjuntos habitacionales. El último que ahí fue excavando y restaurando es el de Teopanxcanco. Y tenemos a Sergio Gómez, que está a cargo ahorita del proyecto de la serpiente plumada, el proyecto Tlaloc. Es un proyecto que se desarrolló después de una intemperie que hubo en el 2004 en la ciudadela de Teotihuacán. El agua se mechó, se empezó a hundir el piso y pues de repente ahí vieron como un hueco, y a raíz de eso pues se decidió hacer una exploración arqueológica que se está llevando a cabo desde 2008-2009, si bien recuerdo, y donde encontraron con herramientas geomagnéticas la presencia de un túnel con varias cámaras, y que podría ser, insisto, podría ser quizás lugares de entierros, quizás tumbas presentes aquí. Lo interesante es que pasa justo justo abajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Sin embargo, no se ha comentado mucho los resultados. Sabemos que sí se han encontrado con un montón de teselas, de pedazos de hueso, de puntas de flechas, etcétera, que sirvieron a rellenar este túnel de forma intencional. Sabemos que los teotihuacanos llenaron este túnel hasta que llegó este evento, esta tormenta que inundó la ciudadela. Y Alejandro Sarabia es un arqueólogo mexicano que trabaja actualmente, acaba de terminar el trabajo sobre la pirámide del Sol, un proyecto que se acaba de publicar, de hecho, en la revista Arqueología Mexicana hace 2 meses, un artículo sobre esos avances que tuvieron, muy interesantes, sobre pues el hecho, por ejemplo, se ha comentado durante mucho tiempo que la pirámide del Sol, que tiene también un túnel con varias cámaras, podía haber sido una tumba de dirigentes de Teotihuacán, lo cual ellos comprobaron que no, con herramientas muy recientes, con mucha tecnología, comprobaron que para nada la pirámide del sol sirvió como tumba para dirigentes de Teotihuacán. Ahora, el espacio teotihuacano lo tenemos representado aquí en dos elementos, lo que es el área metropolitana, y ahí vamos a ver primero lo que es, pues comentar que estamos a más de 2.000 metros encima del nivel del mar. Lo que es el medio ambiente básicamente son cerros, que son el Cerro Gordo al norte, Patlachique al sur, el Malinalco al oeste. Todos en aquel momento, bueno, ahorita no se ve tanto porque pues hubo deforestación, también pues la huella humana actual hace que no se nota tanto, pero en aquel momento pues los cerros estaban cubiertos de pinos, también había cipreses, encinos, ahuehuetes, sauces, y lo interesante de Teotihuacán es que viene atravesado por el río San Juan, que es una fuente, un abastecimiento de agua bastante importante, además de unos cuantos manantiales que estaban ahí por el cerro de Patlachique. Entonces, una gran biodiversidad había en cuanto a animales, pues venados, conejos, jabalíes, había todo realmente, o sea, no les faltaba absolutamente nada, si consideramos aparte el ámbito lacustre que estaba cerca, con patos, garzas. En cuanto a proteína, bastaba suficiente, y podían también, como estaban en un lugar bastante plano, podían también desarrollar una agricultura ya más intensiva, a diferencia de los primeros tiempos de Teotihuacán, donde se encontraron pues cultivos pero pegados directamente al monte. Tenían por supuesto lo que era el escurrimiento de agua para poder cultivar, pero no pudieron alcanzar la producción que pudieron tener ahí estando en el planicie. Y bueno, otra cosa muy importante son los recursos minerales, en particular la obsidiana. Teotihuacán se encuentra muy cerca de varios yacimientos de obsidiana que están en el estado de Hidalgo. Eso, lo que ven aquí, todo lo que ven aquí, es el proyecto del mapeo de Teotihuacán. Para ubicarles, eso es la pirámide del Sol. ¿Ok? Aquí tenemos la Ciudadela, y aquí tenemos la pirámide de la Luna, y aquí tenemos lo que es una visión más enfocada sobre la Casada de Muertos, con la Ciudadela, la pirámide del Sol, y aquí la pirámide de la Luna. Nada más para que vean un poquito más, quizás. Eso es la pirámide de Sol, todos la conocemos, no hay problema, aunque recientemente la cerraron para el evento ahí de energización. Estuvo cerrada a menos hasta lo que es la plataforma adosada. Todo lo que la parte de arriba se quedó totalmente cerrada, y aparte se comentó ahí por la prensa que ya hay quizás puede haber riesgo de derrumbe de la pirámide, porque unos estudios hechos por el físico Arturo Menchaca de la UNAM comprobó que la parte sur de la pirámide está más seca en cuanto a los cementos que se utilizaron, o sea, la pirámide queda más seca que la parte norte. Entonces, quizás no ahora, pero a medio largo, muy largo plazo, podemos asistir a un hundimiento de la pirámide, como se puede ver en el DF, en el centro histórico, por lo mismo que por esta resequedad. Entonces se tienen que tomar medidas al respecto. Bueno, ahí tenemos la pirámide del Sol otra vez, vista desde arriba. Lo que es Tetitla, eso es un lugar que vamos a comentar, es uno de los conjuntos muy interesantes que tiene Teotihuacán, que están a la orilla, que casi nadie va. O sea, son espléndidos porque tenemos muchos murales presentes ahí, en bastante buen estado todavía, por lo que vi hace 3-4 años cuando fui la última vez. Y Tetitla es parte de una red de varios así conjuntos que están en esta parte. Además hay de Atetelco, que tiene, eso es bien interesante esta vista, porque nos da a entender cómo funcionan los conjuntos habitacionales en Teotihuacán, que básicamente funcionan alrededor de un patio hundido, y tenemos varios cuartos que pueden estar pintados o estar adornados de almenas esculpidas. Entonces algo que es un patrón que se va repitiendo muchísimas veces en Teotihuacán. De hecho, se considera que en cuanto a presencia de, como la cantidad de conjuntos que se puede dar una aproximación, se estima como en unos, si bien recuerdo, unos 5.000 los conjuntos habitacionales que hubo en Teotihuacán. A lo mejor no todos al mismo momento, pero sí esta cantidad. Eso es otro, Zacuala, que está muy cerquita, está pegado al otro casi. Bueno, ahorita no se ve tantas pinturas murales, pero fíjense ahí el Yayaguala, que también está muy cerquita de los dos primeros. También tiene este patio hundido con un altar templo, los cuartos ahí delimitados por por escalinatas, y lo que son las paredes que podemos ver aquí, pues estaban originalmente pintadas, estucadas y pintadas. Todo lo que ven ahí de manchas corresponden a estuco, o sea, todos los pisos venían estucados. Y luego venían las paredes o lo que eran el mismo templo allí puede estar pintado también. Ahí tenemos otro lugar que es Tepantitla, que se encuentra atrás, detrás de la pirámide del Sol. Hay que caminarle un poquito más. Entonces imagínense, realmente para visitar Teotihuacán bien, si quieren conocer esos lugares, deben tomar todo el día. Realmente tomar todo el día caminando, con un buen bloqueador, una gorra, agua, porque hay que aguantar un poquito la caminata, pero sí vale mucho la pena porque podemos sacar luego fotos y enseñarlas a los amigos. Yo fui a Tepantitla. ¿Ok? Bueno, ahí está uno de esos vestigios, de esos murales que vamos a comentar. Pues a mí me interesa mucho por mis estudios, porque aquí tenemos una serpiente emplumada. Tenemos una procesión ahí de sacerdotes, muy interesante también ver esto, ahí como están adornados, pintados, con la cara pintada, toda la indumentaria que tienen, que se ve muy pesada a fines de cuentas, y bueno, eso es un patrón también que se repite a menudo en Teotihuacán. Estamos en la Ciudadela ahora, donde está la pirámide de la serpiente emplumada. A propósito, no puse nada de la serpiente emplumada porque les quería enseñar lo que es el pozo donde bajan actualmente los arqueólogos de Lina para sacar todo el relleno del túnel que les comenté hace ratito. Creo que fueron como 30 o 40 toneladas lo que quitaron ahí del túnel, que les quedan como unos 30 o 40 metros del último reporte que se hizo en noviembre. Les quedaban como unos 30 metros para llegar al fin del túnel y a ver si se topan luego con unos entierros ahí. Bueno, ahí es la vista satelital que tenemos de Teotihuacán. Lo interesante de Teotihuacán es su orientación. La ciudad desde sus principios, desde las primeras fases, fue diseñada para respetar la orientación y cómo se llevaban los astros, ¿okay? Entonces, la gran mayoría de los edificios, al menos los dos principales, que son la pirámide del Sol y la Ciudadela, están mirando al poniente. No está totalmente alineado la Casa de Muertos con el norte, el magnético. Sin embargo, está hecho de tal manera que también que esas pirámides sean alineados con las montañas que están alrededor del sitio. Entonces, tenemos a través de Teotihuacán la reproducción de un cosmograma, porque para los antiguos teotihuacanos probablemente lo que tenían alrededor era una representación de su mundo, entonces lo tenían que plasmar. La otra cosa interesante es cuando estamos en la fase Micaotli, que se va construyendo la ciudadela. Entonces, lo que era el centro de Teotihuacán, que era la pirámide del Sol, se va desplazando al sur. Sin embargo, lo interesante es ver cómo ahí tenemos la Calzada de Muertos, de aquí salía otra calzada. O sea que teníamos la ciudad dividida en cuadrantes. Modelo que se va a retomar luego en otras ciudades prehispánicas, como la de Tenochtitlán en particular. Por eso decía el título Teotihuacán, un modelo y una excepción. ¿Por qué una excepción? Si se recuerdan el mapa que les proyecté hace ratito, ven que todo está realmente muy bien diseñado, respecta a unas cuadrículas casi perfectas, y esta perfección nunca la vamos a volver a tener en ninguna otra ciudad prehispánica de Mesoamérica. O sea, es bien raro porque no supieron o no quisieron a lo mejor repetir este patrón que permitía así diseñar una ciudad bastante desarrollada por lo que era en su momento. Entonces quédense ahí en la mente con esta idea de que la ciudad fue diseñada desde el principio para respetar los puntos, más o menos los puntos cardinales, y que los edificios reproducen la geografía del lugar. Ahora, la otra geografía de Teotihuacán es su esfera de influencia. No sabemos si Teotihuacán tuvo un sistema de tributo tan desarrollado, por ejemplo, como los tenochcas, los mexicas tenochcas, Sin embargo, probablemente que alrededor de la de Teotihuacán, pues había que rendir tributo, ¿verdad? Pero a mayor distancia lo que se nota es la influencia en la arquitectura, en el arte, en la cerámica de varios sitios que están a veces muy, muy remotos. Tomamos el caso, bueno, ahí tenemos lugares bastante cercanos que son Azcapotzalco, el altiplano central, tenemos a la Sierra de las Navajas, Cholula, Tehuacán, en el caso de la cerámica, la costa del Golfo, como sitios como Tajín, retoma este patrón de la arquitectura teotihuacana que es el talud tablero. En la área zapoteca lo interesante es ver que hubo influencia mutua, digamos, al menos había relaciones comerciales, diplomáticas, y sabemos que había un barrio oaxaqueño en Teotihuacán, como existe un barrio chino en Nueva York o un barrio francés en la Nueva Orleans. O sea, ahí se veían Teotihuacán como una ciudad multicultural, como la podemos tener con las principales capitales o ciudades del mundo, donde viene gente, pasa la gente, se instala, desarrolla, pero ahí se queda en Teotihuacán, hay comunidades dentro de la ciudad. Entonces sabemos que gente de Oaxaca vino a Teotihuacán a trabajar el barro y para fabricar incensarios, por ejemplo. Y de la misma manera sabemos que bienes fabricados en Teotihuacán o de estilo teotihuacano llegaron a Monte Albán. En la zona maya lo comentamos la vez pasada un poquito ligeramente. Sin embargo, es flagrante la influencia de Teotihuacán en sitios guatemaltecos como Caminaljuyu y Tikal. También lo observamos en Copán, eso lo comentó la maestra Diana Velázquez en su ponencia. Ahora, unos cuantos ejemplos. Lo que es Caminaljuyu, pues si se fijan, es el mismo tipo de arquitectura que tenemos en Teotihuacán, el talud y el tablero aquí que servía para pintar o poner alguna escultura. Si se fijan también lo que es esta estela, que es la estela de Basapán, una estela de Basapán de una cultura de Oaxaca, tenemos un personaje que tiene un indumentaria teotihuacana. Aquí tenemos el Tajín, por supuesto, la pirámide de los nichos que deben de conocer, que se va también hundiendo, pero por otras, bueno, razones parecidas. Eso lo comentaremos en otra ocasión con Eric Velázquez. Lo que es la pirámide de Santo Nombre, el sitio de Puebla, retoma también la misma arquitectura. Aquí tenemos la estela 31 de Tikal, que también ahí tenemos un personaje que tiene una máscara y un atuendo, un atavio de Teotihuacán, bastante influenciado por Teotihuacán. A lo mejor fue lo que comentaba también lo mismo que decía la maestra Adriana Velázquez, que hay a lo mejor una cierta cantidad de teotihuacanos que se casaban ahí con los locales y pues luego fueron plasmados en las mismas estelas o trajeron con ellos ciertos conceptos artísticos que retomaron los mayas y los plasmaron en sus pirámides o en sus estelas. Tenemos estas figurillas de obsidiana que vienen de Seguro de las Navajas, que son interesantes. Hay otro sitio que se llama Zampa, que también proveía la obsidiana para Teotihuacán. Tenemos el sitio de Rosario en Querétaro, que se ha investigado hace unos cuantos años realmente. Lo interesante aquí es la pintura mural, que se parece mucho a la pintura mural de Teotihuacán. No es exactamente lo mismo, sin embargo hay elementos iconográficos, como cuchillos de pedernal, o otros detalles de procesión que recuerdan a Teotihuacán en su pintura mural. Tenemos esta máscara elaborada con material de concha, de jade también, originaria en Malinaltepec, en Guerrero. Entonces, como pueden ver, la esfera de influencia de Teotihuacán era bastante amplia. No hablé tampoco de lo que es la frontera norte, el doctor Víctor Ortega se encargará por mí. Sin embargo, sí, también tenemos elementos teotihuacanos en sitios que están más remotos y más lejanos ahí al norte. Ahora, ¿cómo se componía la sociedad teotihuacana? Bueno, ahí les puse esta pintura mural de Tepantitla porque representa a varios personajes en varias en varias situaciones, pero lo interesante aquí es la parte inferior. Tenemos aquí una representación de la montaña como abastecedora de agua, entonces relacionada con la fertilidad, con la agricultura, y aquí podemos ver un personaje que va cosechando, ¿okay? Ahí tenemos una cueva también con agua que va corriendo, otro arroyo que va corriendo, y aquí, según Matos Moctezuma, puede ser representaciones de cultivos, lo que vamos ahí como rayas podrían hacer como algo como tipo chinampas o algo así del estilo. Y tenemos ahí todos esos árboles ahí, esas plantas que van brotando. Hay otros elementos de esa pintura que son fenomenales en cuanto para entender la religión, la cosmovisión de los teotihuacanos, y lo repetiré más adelante. Ahora, me olvidé lo de los grupos sociales. A ver, bueno, voy a hacer un pequeño zoom aquí porque se me pasó. Discúlpenme. Matos propone dividir lo que son los grupos que vivían en Teotihuacán en dos categorías. Los individuos que eran, digamos, que producían, que trabajaban, y los demás que sirven como dirigentes o relacionados con el gobierno de Teotihuacán. En este caso, él incluye todos los campesinos. Acordamos que en cuanto a plantas, pues se puede cultivar casi todo. Tenemos huellas y evidencias paleobotánicas de la presencia de guasontle, de cinteotl, de maíz, de frijol, de todo lo que podemos comer nosotros en la actualidad, lo comían los teotihuacanos. Básicamente es lo mismo, entonces lo cultivaban también. Quizás no con tanto éxito como ahora, pero aún así. Los ceramistas, muy importantes esos ceramistas, y como comentamos, podría venir de Oaxaca, en particular en el barrio zapoteco que tenía Teotihuacán. También tenemos un barrio maya, sabemos que hay cerámicas mayas en Teotihuacán, y probablemente como hubo teotihuacanos ahí en la zona maya, es muy probable que hubiera también gente maya que se vino a Teotihuacán pues para establecer relaciones con la ciudad, no siquiera para producir o vender mercancías, porque teníamos un mercado en Teotihuacán, varios mercados de hecho. Luego los talladores de piedras para las esculturas monumentales que podemos tener a veces, y otras más pequeñas. Los tejedores, por supuesto, para vestirse. También todo lo que son los empleos, los trabajos de la construcción. Necesitamos a gente que sí se dedique a la construcción, por ejemplo, lo que son los palacios de la Eliste, los conjuntos habitacionales que vimos hace más rato, pues debemos tener gente bien especializada en la construcción de esos edificios y también para decorarlos. Y del otro lado tenemos los dirigentes, que incluyen básicamente los sacerdotes. Los militares, sabemos también por la iconografía que ya existían órdenes, como se lo comenta, para los guerreros águilas, jaguares de los mexicas tenochcas. Pues en la iconografía teotihuacana también tenemos guerreros águilas, jaguares, coyotes, hasta serpiente emplumada según ciertas interpretaciones. Entonces esta iconografía ya está presente y se refiere siempre a los militares. Luego, los mismos gobernantes, la diferencia, por ejemplo, de Teotihuacán con otras zonas, otras culturas, en particular la maya, es que no tenemos identificados a un gobernante. No tenemos un nombre ni siquiera, ni una representación fidedigna como lo podemos tener a veces en la zona maya. Entonces, eso, pues, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que a lo mejor el sistema de gobierno que tenían los teotihuacanos era muy distinto a otras sociedades mesoamericanas, que no contaban a lo mejor con un solo dirigente, sino con varios, o que puede ser quizás una comunidad que se regía sola. O sea, entre comunidades se ponían de acuerdo para la elaboración del programa urbanístico de la ciudad o cosas así al estilo. Una cosa que no comenté es que tampoco sabemos el nombre original de Teotihuacán. Teotihuacán es un nombre dado por los mexicas y fue reportado luego por los cronistas del siglo XVII. De tal manera que no sabemos ni cuál era el nombre original de Teotihuacán, ni tampoco quién eran sus primeros habitantes. Hay hipótesis que dicen que eran gente otomí, otros que eran mazatecos, que podían ser gente también de lengua náhuatl. O sea, no sabemos realmente todavía quién estaba aquí digamos, fundando la ciudad. Lo único que se puede hacer como hipótesis se hace a raíz de la epigrafía maya. Como comentamos, hubo teotihuacanos en varios sitios mayas, pues los mayas aparentemente tenían un sitio para un glifo para diseñar, para mostrar a Teotihuacán, era Puh. Eso es el glifo que correspondía quizás a Teotihuacán. ¿Por qué se sabe eso? Porque comparando la iconografía teotihuacana y la maya, hay dos signos o elementos iconográficos que se parecen muchísimo. Entonces, esos epigrafistas mayas consideran que se podía tratar del nombre de la ciudad, Pu. Seguimos. Bien, hablando de estilo teotihuacano, que era uno de los elementos más importantes en cuanto a la influencia de Teotihuacán en Mesoamérica, pues cabe mencionar lo que es la arquitectura primero. Entonces, de un lado tenemos todo lo que son los espacios sagrados, que son las pirámides como ustedes las conocen, empezando con esta maqueta de la ciudadela. Okay, la ciudadela es un cuadrado básicamente, tenía nada más las cuatro entradas aquí por la calzada de muertos y varios adoratorios, templos aquí. Tenía de cada lado aparentemente lo que los arqueólogos como Saburo Sugiyama consideran como residencia de élite o quizás de los sacerdotes que venían en la pirámide de la serpiente emplumada. Y luego tenemos aquí lo que es la pirámide adosada, que terminando la fase Metepec se construyó para tapar la fachada de la pirámide de la serpiente emplumada. Por lo cual nos podemos, ¿por qué quisieron tapar esta pirámide y además quemar, destruir lo que eran los edificios alrededor? Entonces, se estima quizás que hubo alguna revuelta, una rebelión de la población contra la gente que estaba ahí, o de sacerdote o de gobernantes. Eso es una hipótesis que todavía falta por demostrar completamente. Sin embargo, en otras partes de Teotihuacán tenemos también huellas, evidencia de destrucción sistemática de varios edificios en la calzada de muertos. Cuando digo destrucción es tumbamos las paredes, quemamos, o sea, realmente es hacerlo cero. Eso es la fachada principal de la pirámide de la serpiente emplumada, que fue trabajada por Manuel Gamio en los años 20, 1920, con la alternancia, pues tenemos la cabeza de la serpiente emplumada con el cuerpo ondulante, ahí no se ve muy a detalle, sin embargo, también tiene un significado calendárico. O sea, se representa una cierta cantidad de cabezas de serpientes emplumadas que nos hacen recordar la cantidad de días en el año venusiano. O sea que también los teotihuacanos observaban a Venus, probablemente. Y pues teníamos esas escaleras, pero también existían escaleras por los cuatro lados. Y debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, arqueólogos que comentamos, que son Saburo Sugiyama y Rubén Cabrera, encontraron varios, si no decenas de personajes sacrificados y puestos por una cierta cantidad en el grupo de 4, 6, 8, 9 y 13. Estaban ahí con las manos atadas aparentemente y estaban aparte pues adornados. Ahí tenemos lo que es un pectoral hecho con mandíbulas humanas aquí y también con conchas, lo cual nos indica, contrariamente a lo que siempre imaginamos de los teotihuacanos, que lo que mucho tiempo se comentó que eran pacíficos, que no hacían guerra ni nada, pues ahí tenemos la huella. Ok, y eran así varios. Hay una foto que les voy a enseñar más adelante que realmente nos enseña la fila de víctimas sacrificiales, y aparentemente no era gente del lugar sino prisioneros extranjeros. Ahí tenemos una reconstrucción que me prestó el doctor Alejandro Villalobos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de lo que podía haber sido la fachada de la pirámide de la serpiente emplumada. También lo que les puse aquí es una infografía que hicieron sobre las excavaciones que se están llevando a cabo ahorita en Teotihuacán, en la pirámide, debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. Aquí ven templo de Quetzalcóatl. Yo prefiero decirle en español serpiente emplumada. Quetzalcóatl es un nombre náhuatl. Y como no sabemos cuál era el idioma que hablaban los habitantes de Teotihuacán, cuando hablo de serpiente emplumada es como un poco más neutro. ¿Ok? Neutral, perdón. Entonces todo eso se va pronto a terminar, vamos a esperar que haya muchas cosas ahí que publicar, por fin. Y los arqueólogos utilizaron dos robots porque no podía pasar nadie en la cima del túnel. Entonces lo que hicieron fue, con la ayuda del Instituto Politécnico Nacional, inventar un robot que podía rodar ahí por la cima del túnel, digamos, donde es este espacio pequeño, y con una cámara se pudieron cuenta de la presencia de cámaras, de hecho, de varias cámaras en el túnel. Y eso es lo típico del estilo teotihuacano, lo que llamamos el sistema de tablero, que se va a retomar luego, pues durante casi 1500 años en muchas partes de Mesoamérica, ¿ok? Con variaciones, pero básicamente es lo mismo. En espacios privados, pues regresamos al caso de Atetelco, perdón, ahí le puse Atetelolco. Atetelco está por acá, ¿ok? Entonces estamos muy cerca de la ciudadela, también estamos cerca de la pirámide del sol. Si se fijan aquí, tenemos frente a la ciudadela, tenemos este conjunto de edificios y la calzada que va por acá. Entonces en Atetelco pues tenemos ahí lo que comentábamos de edificios como ya un poco más privados, con un patio abierto al aire, y que venía rodeado de varias cámaras y varios espacios también para almacenar grano, bienes, etcétera, etcétera. Y tenemos lo que es este templo aquí, el altar, que fue restaurado por Séjourné, si bien recuerdo, de hecho, Laurent Séjourné. Y aquí tenemos un trocito ahí de pintura mural, o sea, nos comprueba que estuvo estucado y pintado. También del otro lado hay otro fragmento de pintura mural, pero casi ya está borrado. Sin embargo, si uno se acerca, podemos ver esta reconstrucción donde viene una serpiente emplumada y con un personaje con mascarón de Tlaloc y con sus gogles, ¿ok? Típico eso también de Teotihuacán, y luego se va a repetir en el futuro. Y tenemos aquí Quetzalcóatl con un símbolo de quincunce que tiene que ver con el fuego, o puede ser también una representación de una estrella. Seguimos. El otro caso más, un poco más reciente, es el caso de la ventilla que se excavó en los años 90. Todavía no está abierto al público, aunque tuvieran la intención de abrirlo al público. Y este caso de la ventilla realmente es muy interesante porque también tenemos espacios abiertos, pero también tenemos toda una serie de corredores, de pasillos cerrados, oscuros originalmente, se debe considerar así, y que llevaban de una parte al otro lado del conjunto. O sea que nada más había realmente que unas cuantas entradas en el conjunto, no estaba totalmente abierto. Y lo interesante es que en esos conjuntos los pisos quedaron estucados y aparte pintados. Ahí el equipo de Linza Manzanilla y luego de otros arqueólogos consiguieron toda una serie de como glifos, a lo mejor podría considerarse así, de glifos, unos 100 más o menos, y dentro de estos venía el glifo de Pu, que les comenté, relacionado con los mayas. Sin embargo, estamos en el barrio zapoteco. La ventilla era el barrio zapoteco de Teotihuacán. Entonces se encontraba bastante evidencia de la preparación de las cerámicas, de la cocción de las cerámicas, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos el patio de los glifos, otra vista. Y si se fijan aquí, miren, las escaleras aparte venían, podían estar también estucadas. Y lo interesante es que también, pues, cuando estaba el estucado feo o algo, pues lo volvían a estucar, ponerle estuco y volvieron a pintar. El punto es que la ciudad quedó tan grande también que todo lo que eran los pinos, los árboles que eran alrededor, se utilizaron para quemar la cal, lo que sirve para fabricar luego el estuco. Entonces, en algún momento los teotihuacanos se quedaron escasos en cuanto a recursos naturales, en particular la madera, que es muy importante no solo para el estuco, sino ni siquiera para cocer alimentos. Bueno, otro elemento importante del estilo teotihuacano, ahí voy a ir rápido, voy a pasar de una diapositiva a la otra, son las pinturas murales que tenemos. Primero esta de Texinantila, es un sitio que cerca de la Pirámide del Sol, al norte de la Pirámide del Sol, que fue saqueado por unos, ni siquiera podemos decir arqueólogos, de Estados Unidos, un coleccionista se los llevó. Quedaron durante un buen rato entre Cleveland y luego el Museo de San Francisco, de Bellas Artes de San Francisco. Luego hubo un convenio en los años 90 para que regresaran una parte de esas pinturas murales aquí en México. Están expuestas en el Museo Nacional de Antropología. Las pudimos ver, esas pinturas, en la exposición Teotihuacán Ciudad de los Dioses aquí en Monterrey hace 6 años. Otro aquí, lo que es un quetzal, vamos a decir, caray, un quetzal ahí, que es el ave de los mayas, que es un quetzal aquí en Teotihuacán, pues había de toda manera. O sea, era era muy diferente, si no había ahí de forma directa se puede importar, eran bienes también de consumo, entre comillas. Tepantitla, que vimos hace ratito, ahí con su procesión de sacerdotes, su serpiente emplumada, pero ahí estamos en in situ, estamos directamente en la habitación y se pueden dar también en cuenta de del desgaste que hubo en las paredes, lo que nos ha llegado. Este lugar, que es el templo de la agricultura, fue excavado por Batres en el siglo XIX, sin embargo, ya no existe nada de este lugar, no tenemos nada de las pinturas que él vio, nada más que eso es el dibujo que se hizo en su momento. Entonces, tenemos esta iconografía, pero obviamente no es fiel a lo que originalmente tuvo que ser, porque no se hizo un diseño realmente como tenemos la costumbre de hacerlo ahora, ni siquiera de tomar fotografías. Tenemos en la pintura también muchos motivos abstractos en la pintura teotihuacana, que combinan varios elementos como esas manos, ahí esta cabeza de coyote o de canido probablemente, el motivo de flor también, que está muy presente relacionado con la fertilidad. Entonces, a veces nos quedamos con incógnitas y también con esos glifos que les comenté de la ventilla. Hay buena esperanza quizás de descifrarlos. Entonces, va a ser quizás un trabajo de varios años, sino décadas, para entender de qué se trata. Pero puede ser una buena forma de empezar. Y eso también, como otros elementos, tenemos animales como avias de rapiña, o búhos, o águilas, o... Ahí tenemos también lo que es un perico pintado, jaguares con una concha ahí, soplando una concha. Entonces, son muchos elementos que para nosotros a lo mejor no tienen sentido porque no es un lenguaje iconográfico que entendemos todavía al 100%. Sin embargo, podemos relacionar eso, por supuesto, con la fertilidad, porque en otras ocasiones sabemos que la concha está considerada, es una metáfora de la matriz de la mujer. Entonces tiene que ver con la fertilidad. Y el jaguar es un animal nocturno relacionado con el frío, con el agua, también y de cierta manera con la fertilidad. Y tenemos ahí también representaciones de estrellas, muy interesante aquí, pero son estrellas, no son marinas, son estrellas del cielo, celestiales. Y varios tocados, elementos que tenemos aquí en esta parte de la frise, encima de la procesión de esos felinos. También tenemos este jaguar que tiene un motivo bastante típico de Teotihuacán, que se llama jaguar reticulado. Si se fijan, también está brotando agua de su boca, entonces claramente está relacionado con la fertilidad. Otros motivos interesantes son las grecas, que podemos también observar pues en Mitla, luego en el posclásico, o ni siquiera en otras culturas. La greca es una representación abstracta muy interesante, geométrica, que tiene quizás que ver con la serpiente. Y el puma, ¿vieron este puma? ¿Quiénes fueron a Teotihuacán? ¿No han visto este puma? Está en la Casa de Muertos, casi por llegar a la Pirámide de la Luna. Sí. Se lo perdieron. Así es, por la Casa de Muertos, aquí está. Cuando uno va de la Pirámide del Sol hasta la Pirámide de la Luna, está a mano derecha. Sí, exactamente, aquí está de hecho el techo. pero aún así se está perdiendo mucho los colores, se está degradando muy rápido, a pesar de las restauraciones y las pruebas de conservación que se trata de hacer. Otro elemento es la escultura, pues tenemos esta escultura monumental que conocen, que se apodó la Gran Diosa, sin embargo no sabemos si es una diosa. Tiene ahí su faldellín, ahí bonito, este es su quexquemitl. Eso es algo que se encontró hace pues unos cuantos años y que también se expuso aquí en Monterrey, es el jaguar de Xalá. Xalá es un conjunto habitacional que está pegadito casi a la pirámide del Sol. Fue excavado ahí por Linda Manzanilla y por Leonardo López Luján. Entonces se considera que aquí vivía gente probablemente de la élite, pero de la super high. Okay, y si se fijan, está estucado y pintado. Además, y tiene como unas alitas. Aquí está bastante raro ver un felino ahí con alas. A lo mejor tomó Red Bull. Y aquí tenemos el Palacio de Quetzalcóatl, nombre que también es totalmente subjetivo también, porque lo dio ahí Acosta cuando hizo la restauración. De hecho, la restauración se hizo con concreto, eran los materiales de la época. Y se hizo una restauración completa hace unos cuantos años ahí con la arqueóloga Verónica Ortega, que pues propuso ahí, aparte, todo un recorrido dentro del palacio. Quedó cerrado varios años, de hecho, para poder restaurarlo bien. También eso viene de la Ventilla, esta representación de la muerte. Una cabeza de serpiente emplumada. Lo chistoso de ver tantos otros dientes a una serpiente, normalmente no tiene tanto. Y también estelas con fechas, también lo tenemos en Teotihuacán, fechas ahí claramente puestas, pero no siempre las podemos descifrar, en este caso sí se podía. El otro lado importante es la cerámica, rápidamente también, esos objetos son maravillosos, porque dentro del objeto tenemos otra representación también, entonces como que nos dejan ahí sin aliento porque no sabemos tanto cómo representar eso. Cómo interpretarlo más que todo. Incensarios, con la influencia también de Oaxaca, de los zapotecos, tenemos un montón de incensarios, de pedazos de incensarios pintados que servían para los templos. Cerámica maya. ¿Ok? Eso es cerámica maya, pero con elementos teotihuacanos. ¿Ok? Y tenemos ahí este jaguar, probablemente felino, una representación de una estrella. Otra figurilla así también. Lo impactante es la expresión bastante neutra de todo lo que son las caras, los rostros teotihuacanos, no dejan pasar ninguna emoción. Y probablemente muchos tenían ornamentos ojos, probablemente, porque sabemos que por las máscaras ciertas tenían conchas o lapislázuli o otras piedras semipreciosas que representaban ahí los ojos. Y esas máscaras, de hecho, tenían también huecos, hoyos por las partes laterales, ahí a la altura de las orejas y también ahí de las mejillas por abajo, de tal manera que se podía poner sobre un bulto mortuario. Probablemente tenía que ver eso con los entierros, la forma que se enteraban a su gente, y tenían ahí una representación así anónima, digamos, del difunto. Esta cerámica también es de la zona maya, bastante bonita, es de cerámica naranja, anaranjado, delgado, es el término que se utiliza para referirse a este tipo de cerámica que es tardía en la cronología de Teotihuacán. Hablamos de fase Metepec, casi el abandono de Teotihuacán. Sin embargo, este tipo de cerámica también se va a difundir de forma muy extensa en todo Mesoamérica. Y tenemos todas esas figurillas que representan escenas de la vida diaria, fines de cuentas, muchas mujeres, por ejemplo, aquí que están representadas. Hay unas que venían ahí en la exposición en aquel momento, que venían con, por ejemplo, el bebé ahí en su cuna, o la madre teniendo al pequeño ahí sobre su espalda, o lo que lo va ahí teniendo ahí agarrando la cuna, algo así muy... muy padre, como escenas de vida cotidiana, que a fines de cuentas no cambió tanto en 2000 años. Siempre hacemos los mismos gestos. Y tenemos este perro también ahí dormido, el perro relacionado con la muerte también, porque es un animal que va guiando supuestamente al difunto. Eso es algo que se observaba también mucho, por ejemplo, en la zona occidente. El doctor Víctor Ortega les comentará luego en su momento la importancia de esas cerámicas para esas culturas del occidente. De hecho, sabemos que en Teotihuacán, en los primeros asentamientos, se encontraron cerámicas de la cultura Chupicuaro, que es una cultura del preclásico medio hasta temprano. Entonces, significaba que esta cultura era muy importante. Ahí tenemos pues lo que les comentaba, la madre ahí con el pequeño, el pequeñín. Está bonito, ¿eh? Y luego pues hay otras expresiones artísticas que se pueden llevar a cabo con otros materiales. Ay, caray, perdón, me pasé muy rápido. Entonces voy a tener que hacer un movimiento. Bien, principalmente tenemos, le puse tres materiales. Uno que son las piedras volcánicas. Y ahí tenemos este tipo de esculturas. La que ven a la derecha, esta fue encontrada en la pirámide de la luna con por Saburo Sugiyama. De hecho, es un juego de dos estatuillas que vienen con adornos de jade, de concha, y están bien completitas, y fueron encontradas con una ofrenda. Tenemos esta otra escultura que es muy interesante, que se expuso aquí en Monterrey. De hecho, todas esas piezas, salvo la que está acá arriba, todas fueron expuestas aquí en Monterrey. Y la del medio abajo representa a un personaje flechado, o sea, se le ve sobre la piel las marcas de flechas o de lanzas que se le lanzaron, lo cual nos indica probablemente que fue sacrificado por flechaje, un ritual que los mismos mexicas van a retomar unos mil años después, 1300 años después. Tenemos claramente en las crónicas establecido este tipo de sacrificio por flechaje. Y aquí tenemos una serpiente enroscada en alabastre, ¿ok? Es una pequeña escultura así, gran, así de alto. Sin embargo, también es un patrón que vamos a volver a observar con los mexicas, con la serpiente emplumada enroscada. Luego, en la ventilla, tenemos esas cerámicas que se han encontrado, perdón, ahí sí voy más para abajo. En la ventilla tenemos la que se llama el pato loco, porque acumula varias técnicas de cerámica, pero también hay conchas, coral, o sea, varios elementos que hacen esta escultura bastante interesante en cuanto a pues todos los intercambios que podía haber entre Teotihuacán y otros lugares, en particular la costa del Golfo, la costa del Pacífico, la zona maya. Tenemos ahí lo que les comentaba ahí de este collar ahí de mandíbulas humanas, ¿okay? Bueno, es uno de muchísimos. Y tenemos también estas conchas. Por supuesto que no había este tipo de conchas en Teotihuacán, tenían que venir de la costa del Golfo o del Pacífico. Eso se puede determinar también, hay especialistas que se encargan de determinar la procedencia de estas piezas. Sin embargo, aquí lo interesante es que está pintada esta concha, y eso es una técnica que se va a reutilizar también entre los mexicas. De hecho, los mexicas tenían la costumbre de saquear a Teotihuacán para adornar el templo mayor. Conocían muy bien el lugar, entonces se metían ahí, vaya, que te sacó una máscara, que te sacó una escultura de estilo teotihuacano. Por eso los arqueólogos se toparon con esos artefactos en Tenochtitlán. Y también la madera, eso es una de las pocas evidencias que tenemos del uso de la madera, porque la madera, como es un material orgánico, pues no pasa fácilmente el paso de los siglos. Y es un cetro en forma de serpiente y probablemente emplumada, que fue encontrado de hecho en la pirámide de la serpiente emplumada. Y lo interesante es que este tipo de cetro pues lo tenían los dirigentes. Entonces se puede asociar la serpiente emplumada con el poder. Bien. En cuanto a religión, rápidamente también, pues... me fue demasiado rápido, voy a brincar todo eso, perdón. Hubo un error en mi presentación, les pido una disculpa. Ahí pasó más rápido eso. Cetro. Ya quedó. A ver. Regreso. No me quedó bien. Algo no funcionó. Bien. Bueno, lo que les quería comentar es... Bueno, ya se los había comentado que Teotihuacán es un cosmograma a fines de cuenta. Eso lo comentamos, lo vimos más al rato. Y se llevaban a cabo varios rituales. Voy a salir para que lo puedan ver más fácilmente. Ahí voy a enfocarme. Ok. Bien. Entonces, si ven ahí esos elementos, tenemos varios tipos de rituales. Uno es el juego de pelota. Lo interesante es que no había ninguna cancha de juego de pelota en Teotihuacán, ninguna, curiosamente. Sin embargo, tenemos representaciones de jugadores de pelota y tenemos una cancha aquí delimitada claramente, y en la ventilla encontraron este marcador de cerámica. Entonces, los teotihuacanos practicaban un juego de pelota que era diferente de los demás probablemente. Sin embargo, sí existía y era un ritual probablemente también. Bueno, aquí está un detalle de eso. Este personaje que además canta al mismo tiempo que juega. Debe ser bueno, imaginen ahí el Chicharito cantando en la cancha. Con el balón ahí, tocando el balón. Bien, sacrificios, pues aquí están nuestros amigos sacrificados. Ok, esos extranjeros ahí que quedaron ahí por la gloria de la pirámide de la serpiente emplumada. Sacrificio, tenemos huellas también en la iconografía con este personaje que tiene un cuchillo de obsidiana probablemente. Y tenemos esta reconstrucción de la ofrenda 2 de la pirámide de la luna. La vimos aquí en Monterrey, de hecho. En las ofrendas pues teníamos esas estatuillas que comentamos, pero también había un personaje ahí sacrificado. Había animales, aves, felinos, había de todo para propiciar la construcción, a fines de cuentas, e inaugurar la construcción. También lo que eran procesiones o bailes, los tenemos pues en Tepantitla claramente, con esos sacerdotes. Y pues este baile ahí donde les vemos cantar, probablemente debe ser un baile por la posición que tienen primero, pero también porque tenemos la voluta de palabra o de canto que se va a seguir viendo luego en la iconografía mesoamericana. Bien, unas cuantas referencias que están aquí, perdón, me las brinqué. Les recomiendo también un video, y ahí sí lo puse en esta presentación, un video que se mostró en el canal 22 el año pasado sobre Teotihuacán, la serie que se llama Piedras que Hablan. Es un muy muy buen documental sobre la arqueología en Teotihuacán. Viene con Juan Villoro, que es el conductor del programa, y pues esas referencias que pueden ahí buscar por si quieren saber más sobre Teotihuacán. Hacemos una pequeña pausa, ¿ok? Y regresamos para el epiclásico, y va a ser más rápido el epiclásico, unos 5 minutos, el tiempo de cambiar la presentación. Ahem.